Desde el monasterio, Alejo se dirigió a casa de su padre, no sin antes recordar la recomendación que le hizo de que entrase sin ser visto por Juan. Teodoro Karamazov, en un patín raído y zapatillas, estaba sentado a la mesa para distraerse, sin poner en ello gran interés. «Juan ha salido», dijo el viejo cuando vio a Alejo. «Hace cuanto puede por birlarle la novia a Demetrio. No ha venido a otra cosa», añadió rabioso. «Juan no me revela todo lo que piensa. Si habla es tan solo para darse aires de sabiondo y de burlón. Es un miserable tu Juan. Me casaré con Grusinka enseguida si se me antoja, pues el oro todo lo puede, ¿sabes, Alejo? Eso es precisamente lo que teme Juan. Me vigila, impulsa a Demetrio a que se case con Grusinka para frustrar mi matrimonio, con la esperanza de heredarme si no me caso. Su proyecto es diabólico, casar a Demetrio con Grusinka y casarse él con Catalina, la novia rica. Es un miserable el tal Juan». «¿Por qué habla usted así, padre? Está usted colérico, sin duda, por lo ocurrido anoche. Si fuese otro quien me hablase, Juan, por ejemplo, me indignaría. Eres el único con quien he pasado algún momento feliz. Yo soy muy malo, hijo mío». «No, no es usted malo. Tiene una falsa idea de las cosas, nada más. No dejaré testamento, ¿sabes? En cuanto a Demetrio, lo aplastaré como a una cucaracha, como las que aplasto con mi zapatilla por las noches. Así reventará tu Demetrio. Y digo tú, Demetrio, porque sé que tú lo quieres. Aunque eso no me importa. Puedes marcharte, pero oye, ¿se casa o no con su famosa Catalina Ivanovna, a la que tan cuidadosamente me oculta? Sé que ayer fuiste a su casa. Por nada en el mundo quiere abandonarlo. Esas señoritas delicadas y sensibles se enamoran de unos tipos... ¡Canalla! No se llevará a Grusinka. No, lo trituraré. Vete tú también. Aquí nada tienes que hacer, dijo malhumorado a Alejo. Después de esta visita, no tardó Alejo en llegar a casa de la señora Yoylakov, magnífico edificio de un solo piso, todo de piedra. Acudió la señora al encuentro de Alejo en el vestíbulo. «Alejo, quisiera ver al Starets otra vez, y no será posible. La ciudad está conmovida, todos esperan algo extraordinario. A propósito, ¿sabe usted que Catalina está aquí en este instante?» «¡Qué feliz coincidencia! Ayer me rogó que la visitase. La veré ahora». «Lo sé, lo sé. Conozco todos los detalles de lo ocurrido ayer. La escena con esa criatura. Trágico, totalmente trágico. ¿Sabe usted que su hermano, no el terrible personaje Juan, celebra aquí en este instante una solemne entrevista con Catalina?» «Ah, se me olvidaba decirle que a mi hija, apenas supo que venía a usted, le dio un ataque de nervios. ¿Qué podrá ser eso?» «Mamá, la que sufre el ataque de nervios es usted», dijo la voz de Lisa desde una habitación contigua. Apenas la madre se ausentó, Lisa se acercó a Alejo y le dijo: «Querido Alejo, haga el favor de devolverme mi carta. Mamá va a venir al instante y no quiero que...» «No la traigo aquí». «Dígame, Alejo, ¿se ha reído usted mucho de mí?» «No me he reído», dijo Alejo con aire de convicción, «porque creo que es cierto lo que usted dice en la carta». «Lisa, he meditado su carta y creo firmemente en que se realizará todo cuanto en ella me dice. Una vez muerto el Starets, abandonaré el monasterio, terminaré después mis estudios y haré mis exámenes, y transcurrido el plazo legal, nos casaremos y la amaré a usted mucho». Aún no había tenido tiempo ni ocasión de pensar en estas cosas. «Ahora creo que no encontraré una mujer tan buena como usted. Además, es el mismo Starets quien me ordena que me case». «Pero si yo soy un monstruo, Alejo. ¿No ve usted que han de arrastrarme en un sillón?» dijo riendo y con el rostro encendido Lisa. «¿Y qué me importa? Yo mismo la conduciré. Además, estoy convencido de que para entonces ya estará completamente bien». En ese momento apareció nuevamente la señora de Yailoko. «Catalina, ¿sabe usted que está aquí y desea verlo? No me atrevo a revelarle lo que ocurre, porque temo disgustarlo. Presencie usted mismo los hechos. Es terrible. Catalina ama a su hermano Juan y quiere convencerse de que a quien ama es a Demetrio». Catalina, al ver a Alejo, dijo vivamente a Juan, que estaba ya en pie para irse: «Un instante, Juan. Deseo conocer la opinión de su hermano, en quien tengo plena confianza. Y usted, señora, quédese también. Lo primordial en todo caso es el honor y el deber. y aún algo más elevado que quizás sobrepasa el deber mismo. Mi alma me dicta ese sentimiento irresistible y me arrastra. Mi decisión es inquebrantable. Aunque él se case con esa criatura a la que nunca podré perdonar, no lo abandonaré. Claro está que no tengo el propósito de correr tras él, ni de imponerle mi presencia, de serle importuna, nada de eso. Iré a vivir a otra ciudad, pero ni un momento dejaré de interesarme por él. Cuando se sienta desgraciado con la otra, lo cual no puede tardar, que acuda a mí, en quien hallará una amiga, una hermana. Solo una hermana, claro está, pero cariñosa siempre, una hermana que le habría sacrificado la existencia. Pretendo ser el instrumento de su dicha durante toda la vida, nada más. Tal es mi resolución que Juan aprueba en absoluto. La emoción velaba su voz, casi la ahogaba. Sí, continuó Juan, lo que para otra sería una promesa lanzada al viento, para Catalina, por la noble firmeza de su carácter, consistirá un deber, penoso tal vez, pero incesante y eterno, que cumplirá sin desfallecimientos. Hallará su recompensa en la idea del deber cumplido. Dios mío, cuán falso parece todo esto, replicó la señora Yoilaco. Por desgracia, he de marcharme, probablemente mañana a Moscú. No la veré a usted en mucho tiempo, es un viaje indispensable, dijo Juan Karamazov. ¿A Moscú mañana? ¡Qué alegría! No es que me regocije esa ausencia. Un amigo como usted, Juan, no puede suponer tal cosa. Lamento muy de veras que se me deje. Si me regocijo es porque, estando usted allí en Moscú, podría explicar a mi tía y a mi hermana Águeda la verdadera situación con todo su horror, con entera verdad y franqueza. De modo que porque se va Juan a Moscú, se alegra usted, interrumpió Alejo. Luego rectifica y dice que no es su marcha lo que le regocija, que, y quizás, al decir esto, representa a usted una comedia, como en el teatro. Esa alegría, pues, es fingida. ¿Teatro? ¿Comedia? ¿Qué dice usted? Exclamó estupefacta Catalina. Ha sido como un repentino rayo de luz que lo ha iluminado todo. No ignoro que quizás hago mal en decir lo que digo, pero a pesar de esto hablaré. ¿Quién sabe si jamás usted amó a Demetrio? Seguramente él tampoco la amó a usted ya desde el principio. La estima a usted, nada más. No sé cómo me atrevo a expresarme así. Sin embargo, es preciso que alguien diga la verdad. Y ya que nadie se atreve, Catalina, ordene que venga Demetrio, o yo daré con él hoy mismo. Y aquí, cogiendo él su mano y la de Juan, que los una a ustedes para siempre. ¿Por qué atormentar a Juan si usted lo ama? Si su amor por Demetrio no es más que una dolorosa mentira de la que quiere usted misma convencerse. Usted no es más que un muchacho inexperto, replicó Catalina. Juan se levantó, sombrero en mano, y con una expresión de juvenil sinceridad, de irresistible franqueza, que Alejo no le conocía, dijo a este: Te has confundido, querido hermano. Catalina no me ha amado nunca. Conocí a ella todo mi amor, del que nunca le he hablado, pero jamás correspondió a él. Quizás no llegó a considerarme siquiera como amigo. Su orgullo, su altivez, no necesitaban de mi pobre amistad. Si me permitía permanecer a su lado, era tan solo para vengar en mí la constante bajeza cometida con ella por Demetrio desde el primer encuentro, cuyo recuerdo constituyó siempre para Catalina la primera ofensa recibida. Mi triste papel ha consistido siempre en oírle hablar de su amor al otro. Me voy por fin. Pero sepa, Catalina, que a quien ama usted es a Demetrio, que más lo ama cuanto más la ofende. Si se corrigiese, seguramente dejaría a usted de amarlo. Y salió de allí sin despedirse siquiera de la dueña de la casa. Catalina desapareció tan rápidamente del cortinón que Alejo no tuvo tiempo de pronunciar una sola palabra. En aquel momento, la doncella, anunciando que Catalina había sufrido un ataque de nervios, y la señora Yoilaco salió apresurada del cuarto, no sin antes recomendarle a Alejo que acompañara a Lisa. Antes de salir, pretendió abrir la puerta de Lisa. —¿Entre usted, Alejo? Este entró en la habitación, y Lisa, muy enrojecida, lo miró confusa. Parecía avergonzada, y, como sucede generalmente en tales casos, se puso a hablar apresuradamente de todo, menos de lo que llenaba su espíritu por completo. De repente dijo: —Venga usted aquí. —Deme usted su mano, así. —Escúcheme, he de hacerle una gran confesión. Si le escribí a usted, no fue en broma, sino muy formalmente. —¡Ah, Lisa, muy bien! —exclamó él lleno de alegría. —Ya sabía yo que era todo muy serio. Quisiera, Lisa, agradarle a usted siempre, y no sé cómo conseguirlo. —Alejo, querido mío, Es usted muy frío y presumido. Se ha dignado escogerme para esposa, y míralo, qué tranquilidad. Lisa lo miró con ternura. Alejo conservaba la mano de Lisa entre las suyas, pero de pronto, inclinándose, la besó en los labios. —¿Qué hace usted? —dijo Lisa, desconcertando a Alejo. —Si lo que he hecho no está bien, perdóneme. Por lo visto es una tontería. Lisa, soltando una alegre carcajada, se cubrió el rostro con las manos. —No, Alejo, dejemos los besos para más tarde. Nada hay aún definitivo. Más bien dígame, Alejo, ¿por qué está usted tan triste estos días? Ya sé que tiene usted penas y disgustos, pero me parece adivinar alguna pena más honda. —Sí, es verdad, Lisa. Escondo mi pena. Veo que es verdad que me ama, puesto que ha sabido descubrirlo. Mis hermanos se pierden, y mi padre también, y tras ellos arrastran a otros. Es la llamada de la sangre, peculiar de los Karamazov, como dice el padre Peisur, una fuerza violenta y brutal. No sé siquiera si el Espíritu de Dios puede dominar esa fuerza. Solo sé que yo mismo soy un Karamazov, soy un fraile, y sin embargo quizás no crea en Dios. Además, mi amigo se va. Va a abandonar la tierra el más eminente de los hombres. Si supiera usted, Lisa, los lazos morales que me unen a él. Voy a quedarme solo. Volveré a verla, Lisa. Desde hoy estaremos siempre juntos. Sí, siempre juntos, desde ahora y para toda la vida. Bésame, se lo permito. Y Alejo la besó. Al dejar Alejo la habitación de Lisa, no tenía el propósito de ver a la señora de Yoilakov, pero dio con ella en la escalera y desde sus primeras palabras comprendió lo que pasaba. Alejo, esto es atroz. Es una niñería, una bobada. Supongo que no va usted a hacerse la ilusión. Creeré, pues, que solo por lástima de su estado enfermizo, solo por no contrariarla, ha accedido usted. —Nada de eso, señora. He hablado muy formalmente —declaró con firmeza Alejo. —¿Seriamente? —Es imposible. Además, le cerraré la puerta, me iré, me la llevaré, sépalo. —¿Pero por qué? Si aún falta mucho. Han de pasar por lo menos 18 meses. —Es verdad, Alejo. Y en ese tiempo pueden ustedes reñir 100 veces y separarse. —Es que soy tan desgraciada. —Serán tonterías, bueno, pero me he quedado asombrada. Alejo se despidió formalmente de la señora Yoilakov y salió precipitadamente. Juan, por su parte, se dirigió a casa de su padre. Al llegar se encontró cerca de la puerta a Smerdyakov, a quien no soportaba. Manifestaba un amor propio exagerado y ofensivo, lo cual desagradaba mucho a Juan y engendró su antipatía hacia el muchacho. Smerdyakov hablaba siempre con cierta agitación, de suerte que nunca podía saber lo que quería. Sus deseos, si alguna vez los expresaba, chocaban por lo incoherentes. Lo que más exasperaba a Juan era la familiaridad creciente y molesta que Smerdyakov se permitía con él. Sin saber por qué, el criado había llegado a creerse solidario de Juan, a quien hablaba como si entre ambos existiese un pacto secreto para los demás. Quiso Juan pasar desdeñoso por delante de Smerdyakov, sin decirle nada, pero éste se levantó como indicando que deseaba hablarle. —¿Duerme, padre? —preguntó Juan con tono resignado. —Sí, descansa aún. —¿Me asombra usted, señor? —¿De qué te asombras? —interrogó secamente Juan. —¿Por qué no va usted a Chermachnia? —le preguntó Chermachnia con una sonrisa de familiaridad. —Si eres hombre inteligente debes comprender mi sonrisa —parecía decir. —¿Qué he de hacer en Chermachnia? —exclamó Juan. Hubo un silencio. —Vete al diablo o habla más claro, ¿qué deseas? —Los dos se han vuelto locos, me refiero a su padre y a su hermano. Dentro de un momento, Teodoro se levantará y me volverá a preguntar por Grushinka, y con el otro el mismo cuento. Estoy seguro de que mañana me dará un ataque de epilepsia de los fuertes. —Tú maquinas algo que no comprendo. ¿Te propones simular un ataque? —Si pudiera simularlo, cosa que con alguna experiencia es muy fácil, no dejaría de tener derecho a hacerlo para salvar mi vida. —¿A qué temer tanto por tu vida? —le gritó Juan iracundo. —Las amenazas de Demetrio son palabras de un hombre furioso, nada más, y si alguna vez mata a alguien no será a ti. Sería capaz de matarme como a una mosca si no le obedezco. Además, tengo mucho miedo de que me tomen por cómplice suyo si se le ocurre agredir en un momento de locura a su padre. —¿A qué santo habían de tomarte por cómplice? —Porque le he confiado secretamente la consigna. Entre su padre y yo existe un secreto. desde hace algunos días se encierra con llave y cerrojos tan pronto anochece. Como usted ahora vuelve a casa temprano y se mete en sus habitaciones, ¿no se da cuenta el cuidado con que su padre se atrinchera y atranca las puertas? Siguiendo sus instrucciones, paso la noche en el pabellón, hasta las 12. He de vigilar el patio para el caso de que ella viniese. De presentarse, yo debo llamarlo por la puerta de su habitación o por la ventana del jardín, dando dos golpes suaves, que serían la señal de que puede abrir la puerta. Nadie en el mundo conoce la consigna más que él y yo, de suerte que abriría sin vacilar y sin decir palabra. Y Demetrio está al corriente de todo. Lo está porque tú se lo has comunicado. ¿Cómo te has atrevido? ¿Por miedo? ¿Podía acaso guardar el secreto? Demetrio insiste diariamente. Tú me engañas, me ocultas algo, te romperé las piernas. Se lo he confesado para demostrarle mi sumisión, para que se convenza de que no lo engaño. Está bien, pero si tú crees que Demetrio, por medio de esa consigna, pueda entrar, impídeselo. Avisa pues a Gregorio, él vigilará y sabrá impedirlo. No me atrevo a descubrir a Gregorio la consigna sin permiso del señor. Además, Gregorio está enfermo desde ayer y su mujer Marta prepara la cura. Yo también creo que la visita de Grushinka es una ilusión del viejo, y ella jamás pondrá aquí los pies. ¿Por qué razón ha de forzar Demetrio la puerta? ¡Habla! Demasiado sabe usted que vendrá. Si estoy enfermo, vendrá por animosidad o por desconfianza. También sabe que Teodoro ha preparado un sobre grande, con 3.000 rublos, para dárselo a Grushinka, y que ha escrito, de su puño y letra, «Para mi ángel Grushinka, si viene a verme». —¡Qué absurdo, qué imbecilidad! —dijo fuera de sí Juan. —Demetrio no es capaz de matar y robar a su padre. Si supiera usted cuánto necesita el dinero en este instante. Me ha dicho que ese dinero le pertenece. Además está convencido de que si Grushinka quiere, obligará al viejo a que se case con ella. La misma Grushinka nada tiene de tonta y sabe que ningún beneficio le reportaría su matrimonio con un tronabo como Demetrio. Mientras que, por el contrario, hay una fortuna que captar, la del viejo, mediante su casamiento. Fortuna que heredaría íntegra, despojándolos a ustedes. Si el viejo muriese ahora, heredaría a cada uno de ustedes 40.000 rublos, incluso Demetrio, a quien tanto odia. No ha testado todavía. Demetrio está al corriente de todo esto. Creo que eres un imbécil y un perfecto canalla. Juan, silencioso y perplejo, se dirigió hacia la puerta. Entró a la casa y se encerró en su habitación. Eran apenas las 9 cuando Juan bajó casi alegre. Saludó amablemente a su padre, le preguntó hasta por su salud, pero sin esperar respuesta, le comunicó que una hora más tarde saldría para Moscú. El viejo lo escuchó sin sorpresa y le dijo, «Hazme el favor, querido, de pasar por Chermajnia. No tienes más que doblar a la izquierda en la estación de Volvovia y te plantas allá. ¿Qué te cuesta contentar a tu padre? Si yo no estuviera tan ocupado... Pero me retiene aquí un asunto urgente. No puedo ausentarme de aquí. Tú eres hábil, lo sé. No eres comerciante en maderas, desde luego, pero te basta ser lince. Se trata tan solo de saber si el hombre, Liagavi, habla en serio. De modo que vas, ¿eh? No lo sé aún. Lo decidiré en el viaje. Juan lo observó y pensó que su presencia era un estorbo para los planes de su padre. Adiós, Juan. No me guardes rencor. Ya lo ves, le dijo Juan Smerdiakov, a pesar suyo y con forzada sonrisa. Por fin voy a Chermajnia. ¿Es verdad? Replicó Smerdiakov con penetrante mirada. Da gusto hablar con un hombre de talento. El coche arrancó al galope. ¿Por qué le he dicho que iba a Chermajnia? Pensaba Juan. No, no voy a Chermajnia. ¿Podríamos alcanzar el tren de Moscú a las 7 de la tarde? Sí, señor, hay tiempo, dijo el cochero. En el acto, haz el favor de ver a mi padre y dile que no he ido a Chermajnia. A las 7 de la tarde Juan tomó el tren de Moscú. Atrás, dejemos atrás todo el pasado. Teodoro Karamazov, después de la marcha de su hijo, se sintió contento. Hasta casi fue feliz durante 2 horas con ayuda del coñac. Pero turbó su buen humor un desagradable incidente que le ocurrió a Smerdiakov al bajar a la cueva. El criado, al poner los pies en el primer peldaño, rodó escaleras abajo. Marta, que estaba en el patio, no vio cómo caía Smerdiakov, pero oyó ese extraño grito del epiléptico próximo a un ataque que también conocía y que tan profundamente impresionó a Teodoro. Encontraron a Smerdyakov retorciéndose en la cueva, presa de horribles convulsiones, y con ayuda de algunos vecinos lo condujeron a su habitación. Entretanto, Teodoro esperaba que Grushinka fuese aquella noche. Así lo había prometido ella a Smerdyakov por la mañana, según declaración del mismo criado, por lo cual Teodoro estimaba como cierta su llegada a la casa. Grande fue la sorpresa de Alejo cuando penetró, lleno de ansiedad, en la celda del Starets. En vez del moribundo, quizá ya privado de conocimiento que temía ver, lo halló sentado en una butaca, débil, pero con el semblante alegre y animoso, y rodeado de sus íntimos, con los que platicaba de un modo apacible. «Acércate, querido», le dijo el religioso cuando lo vio entrar. «Quiero mirarte. ¿Has ido a casa de los tuyos? ¿Has visto a tu hermano?» Le pareció extraño a Alejo que le preguntara expresamente por uno de sus hermanos. ¿A quién se refería? «He visto a uno de ellos. Me refiero al mayor, ante quien me he postrado». «Lo vi ayer, pero hoy me ha sido imposible encontrarlo», dijo Alejo. «Apresúrate a verlo. Vuelve mañana. Deja todo lo demás. Quizás llegues aún a tiempo para impedir una gran desgracia». Me incliné ante su hondo dolor futuro. De pronto se cayó pensativo. Sus palabras eran extrañas. «Padre y maestro mío», le dijo emocionado Alejo, «¿qué misterio encierran vuestras palabras? ¿Qué dolor acecha a mi hermano? Refrena tu curiosidad. Mi impresión fue pavorosa. Me pareció leer todo su destino. Solo he visto una o dos veces en mi vida esa expresión reveladora del destino, y el destino se cumplió. Te envié Alejo con la esperanza de que tu presencia fraternal lo conforte. Quiero hablarte. Dejarás esta casa, aunque vivirás en el mundo como un religioso. Tendrás adversarios, pero te amarán tus mismos enemigos. Sufrirás en el transcurso de tu vida grandes desventuras, pero también alcanzarás la felicidad. Bendecirás tu propia vida y obligarás a los demás a bendecirla». La muerte del Starets sobrevino inesperadamente, pues aun cuando todos se dieran cuenta de que iba acercándose el fin, nadie creía que pudiera producirse de un modo tan súbito. De repente sintió un dolor agudo en el pecho. Palideció y se oprimió el corazón con las manos. Acudieron todos a su lado. Sonriente a pesar de su dolor, cayó lentamente de su asiento, postrándose con la faz inclinada hacia el suelo. Abrió los brazos y, arrobado en un éxtasis, besando la tierra y rezando, entregó suavemente su alma a Dios. El cuerpo del padre Sósimo fue preparado para la inhumación siguiendo el rito establecido. No se lava el cuerpo de los monjes ascetas difuntos. Cuando antes del amanecer el cuerpo del Starets fue puesto en su ataúd, alguien preguntó si era preciso abrir las ventanas. Pero esta pregunta, hecha al azar, quedó sin respuesta y pasó casi desapercibida, salvo de unos pocos a quienes les pareció absurda e incongruente la suposición de que un muerto de tal índole pudiera corromperse y oler mal, por la escasa fe y la frivolidad que denotaba el supuesto, cuando todos esperaban precisamente todo lo contrario. Poco después de mediodía, los que iban y venían comenzaron a advertir algo que callaban, pero después se comprobó este hecho con tal evidencia que la noticia se extendió con rapidez entre los visitantes del ermitorio. Llegó hasta el monasterio, donde causó asombro en todos los ascetas, y poco después fue conocida en la población, produciendo gran revuelo entre creyentes y escépticos. El hecho es que el cadáver comenzó a despedir hediondas exhalaciones, cada vez más intensas, y la indignación que sentía la gente era creciente. El padre Paisius no se inmutaba con el clamor de los fanáticos, pero de pronto sintió una tristeza profunda debido a que entre la multitud que se apiñaba a la entrada de la celda había visto a Alejo con los agitados. En aquel momento pasó Alejo por su lado, apresurándose en dirección distinta a la iglesia. Se cruzaron sus miradas, pero Alejo bajó los ojos y volvió la cabeza. Ante esta actitud, adivinó el padre Paisius el cambio profundo que en aquel momento se operaba en el joven. «Tú también, hijo mío, has caído en la tentación. ¿Es posible que te unas a las gentes de poca fe?», dijo tristemente. «¿Serías capaz de abandonar el monasterio sin autorizarte, sin antes recibir la bendición?» Sonrió de pronto Alejo con violencia y miró con extrañeza ante estas preguntas al padre, a quien antes de morir lo confiara su antiguo director. Luego, y sin despegar los labios, hizo un gesto con la mano como para indicar que no le importaban aquellas consideraciones, a que el padre se refería y se fue a pasos rápidos hacia la salida del ermitorio. «Volverás», murmuró el padre Paisius, siguiéndolo con la mirada, lleno de dolorosa sorpresa, y no se equivocaba. A la pregunta, «¿Es posible que te unas a las gentes de poca fe?», el mismo padre Paisius podría, sin duda, haber contestado firmemente por Alejo. «No, no se unirá a ellos». La turbación de Alejo procedía, por el contrario, de su ardiente fe. Pero fue ese un instante tan doloroso que, aún después de haber transcurrido mucho tiempo, consideraba Alejo aquel triste día como uno de los más penosos y funestos de su vida. Lo ofendía e irritaba ver al justo entre los justos objeto de burlas maliciosas de la multitud ignara, tan inferior a él. Al anochecer, Rakitín, que cruzaba el pinar para ir al monasterio, vio a Alejo echado en tierra, bajo un árbol. Se acercó y lo llamó. «¿Alejo, qué haces aquí?», exclamó con asombro. «¿Todo porque tu viejo huele mal? ¿Habías tomado en serio lo de los milagros?». «Lo creía, lo creo, quiero creerlo siempre. ¿Qué más quieres?», dijo Alejo irritado. «Nada, nada, vamos, hombre. Si hasta los chiquillos de la escuela ya no creen en esas cosas. ¿Sabes dónde podríamos ir?». «Donde quieras, me es igual». «Vamos a casa de Grushinka». «¿Quieres?», preguntó Rakitín con voz insinuante. «Vamos», contestó tranquilamente Alejo. Y Rakitín lo llevó rápidamente por el sendero, temiendo que cambiase de propósito. Sin duda no lo llevaba a casa de Grushinka solo por complacerla. Un hombre serio como Rakitín no obra más que a impulsos de un egoísmo o de un interés. Perseguía una doble finalidad: vengarse primero, contemplando la vergüenza del justo y la caída probable de Alejo, santo transformado en pecador, todo lo cual le producía de antemano gran regocijo. Grushinka vivía en el barrio más animado, cerca de la plaza de la iglesia, en casa de la viuda del negociante Morozov, en la que ocupaba en el patio un pabellón de madera. Se sabía que la anciana había admitido a Grushinka como inquilina únicamente por complacer a su pariente Samsonov, hombre de negocios y protector de la joven. Decían que el viejo, celoso, al instalar en su casa a su favorita, contaban con que la anciana vigilara la conducta de su inquilina. Pero bien pronto cesó esta vigilancia. 4 años habían transcurrido desde que Samsonov trajo de la capital de la provincia a esa joven de 18 años, tímida, retraída, delgada, triste y pensativa. Durante esos 4 años, la huérfana, desdichada por un amor no correspondido, se había convertido en una mujer lozana, de carácter enérgico, altiva, descarada, hábil en adquirir dinero y en manejarlo, avara y lista hasta conseguir un capital de alguna importancia. Solo una cosa se sabía con certeza: que Grushinka era inabordable y que, exceptuando el viejo, su protector, nadie durante ese tiempo pudo vanagloriarse de sus favores. El hecho era exacto. A cuantos pretendientes la asaltaron, especialmente en los 2 últimos años, los acompañó el fracaso. Tal era la resistencia de la enérgica joven. Se sabía que en compañía de Teodoro Karamazov había adquirido pagarés durante algún tiempo por la 10ª parte de su valor, cobrando después la totalidad del crédito. El viejo Samsonov, por su parte, era un viejo con los pies hinchados y no podía andar hacía 1 año. Era viudo, tiranizaba a sus hijos ya mayores. Era un capitalista de despiadada avaricia, pero se dejaba influir por su protegida. Sin embargo, al morir, en su testamento ni siquiera hizo mención de ella. Ya era de noche cuando llegaron Rakitín y Alejo, pero la luz aún no estaba encendida. «¿Pero eres tú, Rakitín? ¿Con quién vienes?», exclamó volviéndose sonriente a Alejo. «No me tengas miedo, querido Alejo. Me encanta tu visita inesperada». «Alejo, hoy tengo miedo de tu hermano». «¿Por qué le temes tanto hoy?», le preguntó Rakitín. «Habitualmente no le tienes miedo, haces lo que quieres». «Espero una noticia. No quiero ver a Demetrio ahora. Aunque él me ha acompañado a casa de Cosme y me ha prometido ir a las 12 a recogerme, no debe creer que estoy allí. Sin duda, emboscado, vigila la casa de su padre, creyendo que iré allí. Me sorprende verte en este instante tan bien vestida. Está al nivel de tu curiosidad, Rakitín. Espero una noticia, y apenas la reciba, volaré y no volveréis a verme». «¿Y tú, Alejo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Te asusto acaso? Permíteme que me siente en tus rodillas, así. Quiero alegrarte, beatito mío». Alejo callaba. Ni se atrevía a moverse, ni contestaba las palabras que oía. Parecía inerte. Lo hondo de su pena lo ponía a salvo de cuantas tentaciones en otras circunstancias lo hubiesen asaltado. —¿Qué noticia es la que esperas? —¿Es un secreto? —preguntó Rakitín. —Es un secreto que conoces. —Mi oficial regresa, Rakitín. —Está en Montcroyer. Acabo de recibir la carta y espero su aviso para marcharme. —¿Pero lo sabe Demetrio? —Ni una palabra. Si lo supiera, me mataría. —Prefiero pensar en Alejo. Míralo. —Sonríeme, amor mío. —Momento efusivo, Alejo —dijo con sorna Rakitín. —Hasta sentaba en sus rodillas. —No me irrites —pronunció con firmeza Alejo. —Agripina es buena conmigo. No has visto en ella más que un alma perversa, y me has traído a su lado para perderme. Yo, en cambio, hallé en su alma un tesoro. He hallado una verdadera hermana. —Sí, Agripina, tú eres quien me regenera. Oye, Alejo, quiero confesarme a ti solo. Quiero que sepas quién soy. Quería perderte, estaba decidida a ello, hasta el punto de haber sobornado a Rakitín para que te trajera a mi casa. Tú ignorabas mis sentimientos, te apartabas, pasabas por mi lado bajando los ojos. Ten por seguro que nadie aquí se atrevería a faltar al respeto a Agripina. Solo a un viejo he vendido mi cuerpo, a nadie más. Concebí mi plan para perderte. Serías mi presa, un juego para mí. Y a la detestable criatura que fraguó ese propósito has llamado hermana. Ahora vuelve mi seductor. Espero sus noticias. Oh, ¿cómo vengarme si lo encuentro algún día? Mi venganza será terrible. Y así en la oscuridad acostada me destrozaba el corazón. Cobré odio a todos. Reuní dinero, me endurecí, recobré fuerzas, pero nada consigue que recobre la razón. Ahora, como hace 5 años, grito y lloro y rechino los dientes de noche cuando nadie me oye, clamando venganza. ¿Me crees verdad, Alejo? Inopinadamente, hace 1 mes, recibo una carta suya anunciándome su llegada. Ha enviudado y quiere reconciliarse conmigo. Te confieso estas intimidades, Alejo, para que conozcas las causas de mi desesperación y de mis actos. Demetrio no ha sido para mí más que un pasatiempo. Te ruego, Alejo, que pidas perdón a esa señorita en mi nombre por lo ocurrido anteayer. Que no me guarde rencor. Incapaz de contenerse, Grushinka se interrumpió y sollozó como una niña. Toda mi vida estuve esperando a alguien que viniera, como has venido tú, a traerme el perdón. Siempre creí que alguien podría quererme por algo que no fuese por mi deshonra. —¿Qué he hecho por ti? —dijo Alejo con tierna sonrisa, inclinándose hacia ella. En ese momento se oyó un ruido. Se levantó Grushinka asustada. Su criada Fania entró ruidosamente en la habitación, anunciando la llegada del coche de Montcroyer con una carta. —¡Me llama! ¡Me voy! ¡Adiós, mis 5 años! ¡Adiós, Alejo! —¡Se ha decidido mi suerte! Saluda a tu hermano Demetrio. Dile que no me guarde rencor. Repítele mis palabras. Grushinka se ha entregado a un miserable y no a ti, que eres noble. Dile también que lo amé 1 hora, solo durante 1 hora, que se acuerde de esa hora durante toda su vida. Murmuró riendo Rakitín. Asesina a Demetrio y quiere que la recuerde toda su vida. Es feroz. Su oficial es un polaco. Pertenecía al servicio de aduanas en Siberia. Debe ser un pobre diablo. Dicen que ha perdido toda su fortuna y al saber que Grushinka tiene dinero, ha vuelto. Eso lo explica todo. Alejo no pareció haberlo oído y Rakitín no pudo contenerse ya. —¡Que el diablo se os lleve a todos! —¿Por qué fui tu amigo? —En adelante como si jamás te hubiese conocido. —Vete solo, ya conoces tu camino. Tomó otra calle, dejando a Alejo solo en la noche. Este salió de la ciudad y volvió al monasterio. Aun cuando el padre Paisius había oído entrar a Alejo, no volvió siquiera la cabeza. Este se arrodilló en un rincón y empezó a llorar. Cosa extraña, experimentaba, sin sorpresa, una sensación de bienestar. Contemplaba de nuevo al muerto, a quien tanto quería, pero sin la piedad desconsolada y dolorosa de la mañana. 3 días después se marchó del monasterio, conformándose con la voluntad de su starets, quien le había ordenado residir por algún tiempo en el mundo. Demetrio Karamazov, en cambio, estaba en aquel momento luchando con las peores dificultades. Alejo no había podido encontrarlo la víspera. Se ausentó algunas horas de la ciudad para un negocio urgente, a pesar de su temor de dejar a Grushinka sin vigilancia. Él estaba persuadido de que Teodoro Karamazov no dejaría de ofrecerse en matrimonio a Grusinka y no creía ni un instante que el viejo libertino esperaba resolverlo todo con 3.000 rublos. Así razonaba Demetrio conociendo a Grusinka y su carácter. He aquí por qué podía parecerle a veces que el tormento de Grusinka y su indecisión procedían únicamente de que ella no sabía a quién escoger, ignorando cuál le reportaría más ventaja. Si ella le hubiera dicho, «Tómame, soy tuya para siempre», todo habría terminado. La llevaría consigo lo más lejos posible, se casarían y se instalarían de incógnito. Entonces comenzarían una vida nueva, regenerada, virtuosa, con la que soñaba con pasión. Pero si ella eligiera a Teodoro Karamazov, entonces Demetrio no se alcanzaba a imaginar lo que pasaría, y con esto se atormentaba, pero no concebía más que un infeliz desenlace. Y precisamente en esto se engendraba una nueva inquietud, pues si ella aceptaba irse con él, ¿de dónde sacar el dinero para llevársela? Las rentas que obtenía hacía años de las entregas de Teodoro Karamazov estaban agotadas. Seguramente Grusinka tenía dinero, pero Demetrio demostraba a este respecto una altivez irreductible. Quería llevarla consigo y comenzar una existencia nueva con sus propios recursos, y no con los de ella. Para procurarse esos recursos, para tener el derecho de adquirirlos, era preciso primero devolver a Catalina sus 3.000 rublos. Si no, soy un estafador, un miserable, y no quiero comenzar así una vida nueva, decidió Demetrio. Resolvió entonces buscar al comerciante Samsonov, protector de Grusinka, y proponerle un plan, según el cual éste le adelantaría inmediatamente la cantidad deseada. Demetrio le propuso al viejo Cosme cederle todos sus derechos sobre la aldea de Chersmania, que le pertenecía por herencia de su madre, por 3.000 rublos solamente. El viejo se negó rotundamente a aceptar el negocio, pero en cambio le dio una idea. «Si lo desea usted, hay aquí un hombre a quien puede dirigirse, un campesino traficante en madera apodado Liagavi. Está en negociaciones desde hace un año con Teodoro Karamazov para adquirir el bosque de Chermachnia. Precisamente, no están de acuerdo en el precio. Teodoro Karamazov quiere ir a hablarle él mismo. Si consiguiese usted anticiparse haciendo a Liagavi la misma proposición que a mí, tal vez él...» «Es una idea genial», interrumpió Demetrio, entusiasmado, y se dirigió de inmediato a la casa de Liagavi. Sin embargo, esta vez la suerte tampoco lo acompañó, pues el campesino estaba dormido y borracho. Así estuvo todo el tiempo que Demetrio esperó con ansiedad la lucidez del viejo, hasta que la desesperación se apoderó de él y regresó presuroso a la ciudad. Demetrio poseía un magnífico par de pistolas, no empeñadas aún, por lo mucho que las estimaba. Pero, sin vacilar, se dirigió a donde un amigo llamado Pedro Perjotjin y le pidió un préstamo de 10 rublos con la garantía de dichas pistolas. El funcionario accedió y le dijo que no le cobraría intereses, despidiéndose amistosamente. Luego, Demetrio se dirigió a la casa de la señora Yoilakov. Su plan consistía en pedir prestados a esta dama los 3.000 rublos, convencido de que no se los negaría. «Ella es enemiga irreconciliable de mi casamiento con Catalina. ¿Cómo ha de negarme esos 3.000 rublos con los que podré ausentarme definitivamente y abandonar a mi prometida? Además es tan rica», se decía Demetrio. No obstante, el plan volvió a fallar, pues luego de un largo discurso, que incluso le hizo creer a Demetrio en la buena disposición de la señora, al final se negó ésta a concederle cualquier tipo de préstamo. Demetrio furioso la insultó, y al derrumbarse su última esperanza, aquel hombre fuerte y robusto se echó a llorar como un niño. Andaba como atontado, y sin ver tropezó con una anciana a la que por poco derriba. «Ponga usted más cuidado, bribón, casi me mata». «¡Ah, es usted!», dijo Demetrio, reconociendo a la criada de Samsonov. «Dígame, buena mujer, ¿está en su casa Agripina en este momento? La acompañaré yo mismo». En efecto, estuvo un momento y se marchó casi enseguida. Distrajo a Samsonov contándole una fábula cualquiera y se marchó. «¡Mientes, maldita!», vociferó Demetrio y corrió hacia la casa de Grusinka. Cuando llegó, hacía un cuarto de hora que la muchacha había salido para Moskroyé. Fenia estaba en la cocina con su abuela y al ver a Demetrio empezó a gritar con todas sus fuerzas. «¿Por qué gritas? ¿Dónde está ella?». Y sin esperar a que la mujer, paralizada por el espanto, le contestase, cayó arrodillada a sus pies. Fenia, en nombre de Cristo. No sé nada, querido Demetrio. Y lleno de incredulidad, Demetrio salió corriendo de la casa. Este, al huir, tuvo un gesto que produjo mucha extrañeza a las mujeres. Encima de la mesa había un almirez, y al pasar Demetrio, después de abierta la puerta, cogió el majador de cobre y se lo metió en el bolsillo. —¡Señor! ¿Va a matar a alguien? —gimió Fania. Las ideas se atropellaban en el cerebro de Demetrio, y así llegó a la casa de su padre. El silencio era como de muerte. La calma era absoluta. Se ocultó en las sombras detrás de un macizo al que alguna luz llegaba. Se acercó con sigilo a la ventana, levantándose sobre la punta de los pies. Descubrió todo el dormitorio de Teodoro. «Allí detrás está Gruchinka», pensó. Estaba Teodoro cerca de la ventana con aire pensativo. De pronto volvió la cabeza, escuchó y no oyó nada. Se aproximó a la mesa y se sirvió una copita de coñac. «La espera aún no ha llegado. Por eso espía, lo devora la impaciencia». Demetrio siguió observando. El viejo se sentó ante una mesa, visiblemente entristecido. Solo. Solo. Silvia estuviera ahí, sería otra su actitud. Y cosa extraña, de súbito sintió una rara desilusión al advertir que no estaba Gruchinka. «Lo que me enoja no es su ausencia, sino el no saber a qué atenerme», se decía a sí mismo. De repente se decidió. Alargó el brazo y llamó a la ventana. Dos golpes lentos, después tres rápidos, señal convenida entre el viejo y Smerdiakov para anunciar la llegada de Gruchinka. El viejo se estremeció, levantó la cabeza y se lanzó hacia la ventana. Demetrio volvió a la oscuridad. Teodoro abrió, asomando el cuerpo. —¿Gruchinka, eres tú? —decía el viejo emocionado, mirando hacia todas partes. —Ven, tengo un regalo. —Ven a verlo. —¿Pero dónde estás? —¿En la puerta? Voy a abrirla. Un acceso de furia sacudió el corazón de Demetrio. —Ese es mi rival, el verdugo de mi existencia. No pudo dominar su asco. Entonces, fuera de sí, sacó de su bolsillo la mano de almirez, pero en aquel mismo instante, Gregorio enfermo se despertó mientras que Smerdiakov, agotado por su crisis, yacía sin movimiento en el gabinete contiguo. Marta no se había movido y el viejo criado salió quejumbroso. No tenía fuerzas para ir más lejos y deseaba solo echar una mirada. De pronto recordó que no había cerrado con llave la puerta pequeña del jardín. En el mismo instante, a unos 40 pasos de él, se movió rápidamente una sombra. Alguien corría en la oscuridad y, olvidando su lumbago, Gregorio corrió en persecución del fugitivo, atajando la distancia como un buen conocedor del jardín. La sombra se dirigió al cuarto de baño, lo rodeó y se lanzó sobre el muro. Gregorio no la perdía de vista, sin dejar de correr, y llegó a la empalizada en el mismo instante en que Demetrio la alcanzaba. Fuera de sí, lanzó Gregorio un grito, se arrojó sobre el asaltante y lo agarró por una pierna. No lo había engañado su presentimiento, lo reconoció, era él, el execrable parricida. —¡Parricida! —gritó Gregorio, pero no vio ni oyó nada más, cayendo como herido por un rayo. Demetrio saltó otra vez al jardín y se inclinó sobre el cuerpo del anciano. Maquinalmente soltó la mano del almirez, que cayó a 2 pasos del herido, sobre el sendero bien a la vista. Tenía Gregorio la cabeza ensangrentada. Demetrio la tactó, anhelante por saber si había fracturado el cráneo del viejo, o si tan solo se había este desvanecido al golpe del majador. La sangre tibia fluía inundando sus dedos temblorosos. —¿Qué hago aquí, Dios mío? No sé si está vivo o muerto. —¿Ya, para qué? Entonces se encaramó de nuevo sobre la empalizada, saltó a la callejuela y echó a correr. Demetrio se dirigió nuevamente a la casa habitada por la señora de Morozov. Fenia estaba en la cocina, con su abuela, disponiéndose a acostarse. Confiada en el portero, no se habían cerrado con llave. Apenas entró Demetrio, asió a Fenia por el cuello. —¡Ay, ay! ¡Se lo diré todo enseguida! ¡Nada le ocultaré! Ha acudido a la cita del oficial, el mismo que la abandonó hace 5 años. Y le reveló el lugar del encuentro. Demetrio soltó a Fenia, quedóse sin voz y una palidez mortal cubrió su rostro. Con las pupilas dilatadas por el espanto, Fenia miraba las manos de Demetrio ensangrentadas. Sin duda, durante su huida, Demetrio debió llevárselas a la cabeza, quizás para enjugarse el sudor, porque la frente y la mejilla derecha parecían manchadas. Fenia estaba como si fuera a acometerle un ataque de nervios, y la anciana cocinera miraba como extraviada, próxima a perder el sentido. Fenia le refirió la visita de Rakitín y de Alejo, mientras ella estaba en acecho. El saludo que su amada había encargado a Alejo para él, Demetrio, quien debía recordar toda su vida que lo había amado durante una hora. Demetrio sonrió, y sus mejillas se tiñeron de púrpura, y Fenia, en la que el temor había cedido a la curiosidad, se arriesgó a decirle: «¿Lleva usted sangre en las manos, Demetrio?» «Sí», contestó mirándoselas distraídamente. Siguió un prolongado silencio. «Sangre humana, Fenia, Dios mío, ¿por qué haberla derramado? Existe una barrera alta y de aspecto terrible, pero mañana, a la salida del sol, Demetrio la franqueará». Salió bruscamente, dejando a Fenia casi más asustada que cuando se abalanzó sobre ella. 10 minutos después, se presentaba en casa de Pedro Perjotin. Eran ya las 8:30, y Perjotin, después de haber tomado el té, se ponía su levita, disponiéndose a salir para su acostumbrada partida de carambolas. Al ver a entrar a Demetrio con el rostro ensangrentado, exclamó: «¿Qué le ocurre?» Demetrio contestó vivamente: «Necesito mis pistolas. Tengo prisa, Perjotin. Démelas enseguida». La sorpresa de Perjotin aumentaba por momentos. Demetrio había llegado con un fajo de billetes de banco en la mano, que apretaba nerviosamente, tendido el brazo, como para enseñarlos a quien quisiera verlos. «¿Pero qué le ocurre?» gritó de nuevo, mirándolo con estupor. «¿Cómo viene usted así? ¿Ha caído usted? ¡Venga, mírese!» Y lo condujo al espejo. «¡Demonio! Solo faltaba esto. ¡Vengan mis pistolas! ¡Devuélvamelas! ¡Tenga el dinero! ¡Me son indispensables! ¡No puedo perder ni un minuto!» Algo grave ha debido ocurrirle. Una cuestión personal, sin duda. «No haga usted caso», dijo Demetrio, y se echó a reír. «He aplastado a una anciana hace un momento en la plaza». «No, a un anciano», rectificó Demetrio riendo y gritando, como si el otro estuviese sordo. «¿Qué diablo, anciana o anciano? ¿Ha matado usted a alguien?» «No, nos hemos reconciliado después de la cuestión, separándonos como buenos amigos». «Dejemos esto. No quiero hablar más de ello», concluyó Demetrio. «Con mucho gusto hablaría con usted, mi buen amigo, pero se me hace tarde. Además, todo es inútil ya». «¡Ah! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué he hecho de él? Lo dejó usted sobre la mesa, tómelo». «Raro. A las 5 empeña usted sus pistolas por 10 rublos. Y en este momento tiene usted entre las manos, ¿cuánto? 2000, 3000 quizá. 3000 tal vez». Demetrio, riendo, metía los billetes en sus bolsillos. «¿Conoce usted a la señora Yoilaco? Pues ella misma me ha dado este dinero». «¿A dónde va?» «A Mocroyé. Todo lo poseía. Ahora ya no poseo nada», dijo de pronto Demetrio. «¿Qué hace usted? ¿Carga una pistola?» En efecto, Demetrio abrió el estuche y cogió pólvora, que introdujo en un cartucho. Pero antes de meter la bala en el cañón, la examinó a la luz de la bujía. «¿Por qué mira usted la bala?» preguntó Perjotin intrigado. «Como ha de pasarse por mi cráneo, quiero conocerla antes». «Ya está», dijo cuando acabó de cargarla. «Querido Perjotin, si supiera usted lo absurdo que es todo esto, deme un pedazo de papel». Y Demetrio, cogiendo una pluma, escribió rápidamente 2 líneas. Dobló luego el papel en 4 y lo introdujo en su monedero. Colocó las pistolas en su estuche y miró a Perjotin con aire pensativo. «Y ahora adelante. Pero, ¿a dónde? No, espere. ¿Va usted a suicidarse? ¿Suicidarme? ¡Tonterías! Quiero vivir, amo la vida. ¡No lo olvide! Soy capaz de dar cuenta de todo antes de que se marche. ¿Qué va usted a hacer a Mocroyé? Me espera una mujer. Ya le he dicho bastante. ¿Quiere que le proponga un enigma?» Demetrio sacó de su chaleco un papelito y lo mostró a Perjotin. En él había escrito: «Me castigo en expiación de toda mi vida». «Repito que soy capaz de dar cuenta de todo», insistió Perjotin. «Será ya tarde, querido». Demetrio salió rápidamente y se dirigió a su coche, pero en el momento en que se disponía a partir, lo alcanzó Fenia corriendo, juntas las manos, y se arrojó a sus pies. Padrecito Demetrio, no comprometa usted a mi ama, y pensar que se lo he contado todo. No le haga daño a él tampoco, es su primer amor. Ha regresado de Siberia con el solo fin de casarse con Agripina. No destruya una vida. —¡Oh! Ya me lo explico todo —murmuró Perjotin. —Se prepara una tormenta en Mokroyé. —Demetrio, si desea ser hombre aún, deme las pistolas, ¿me oye? —¿Mis pistolas? —No, querido, no es necesario. Las arrojaré a una charca en el camino. —¡En marcha, Andrés! Y el coche partió. No está borracho y, sin embargo, cuántas incoherencias, pensó Perjotin, pero súbitamente, enojado contra sí mismo, se marchó a jugar billar. Llegó a la taberna de muy mal humor y mientras jugaba contó que Demetrio Karamazov volvía a tener dinero y que había visto en sus manos los billetes, quizá 3,000 rublos con los cuales había ido a Mokroyé de francachela con Grushinka. Sus camaradas lo escucharon con curiosa seriedad. Hasta cesaron de jugar. La noticia de que ese dinero procedía de la señora Yoilakov fue acogida con escepticismo. —¿No habrá desvalijado al viejo? 3,000 rublos. —Sospechoso —decían. Ha dicho muchas veces aquí que mataría a su padre. Lo ha oído todo el mundo y hasta ha indicado precisamente la suma de 3,000 rublos. Al salir de la taberna, Perjotin decidió ir a la casa de Fenia para enterarse de todo. Volaba entre tanto Demetrio hacia Mokroyé, localidad situada a unas 20 verstas de la ciudad. El alma de Demetrio estaba trastornada. Difícilmente se creerá que, celoso como era, no experimentase en modo alguno celos hacia el nuevo personaje, rival surgido inopinadamente, si bien es cierto que ni siquiera lo conocía. Deseó tanto verla, aunque solo fuese fugazmente y desde lejos. La veré con él, con su primer amor. No quiero nada más, pensaba. Nunca sintió tanto amor por esa fatal mujer, especie de sentimiento nuevo, jamás experimentado, que llegaba hasta la súplica, hasta anularlo ante ella. —¡Y desapareceré! —profirió de repente, en una especie de éxtasis, hasta que vio la entrada del pueblo. —¡No duermen! ¡No! ¡Hay ruido! ¡Andrés, corre, al galope! ¡Que sepa todo el mundo quién llega! ¡Soy yo en persona! —exclamó Demetrio, cada vez más excitado. Andrés lanzó el galope a sus caballos y llegó ruidosamente hasta el patio, donde detuvo su tiro jadeante. Demetrio saltó a tierra. El mesonero se asomó con ansiedad. —¿Eres tú, Trifón? —preguntó Demetrio. El dueño sacó la cabeza por la ventana. —¡Padrecito Demetrio! ¿Aquí otra vez? Recordaba que un mes antes, el holgorio de Demetrio y Grushinka le había producido en un solo día más de 300 rublos, y por eso lo acogió ahora con regocijado semblante, adivinando los nuevos beneficios. —Un momento, Trifón. Ante todo, ¿dónde está ella? —¿Agripina? —¡Está aquí! —Llévame sigilosamente a donde yo pueda ver sin ser visto. Trifón lo introdujo en un rincón desde donde podía observar cómodamente al grupo sin ser descubierto. No pudo Demetrio mirar mucho rato. Vio a Grushinka. Su corazón se agitó y se le nubló la vista. Estaba sentada en un diván cerca de la mesa. A su lado, el joven y guapo Kalganov. Ella le tenía cogida la mano y se reía. Sobre el diván, él. En una silla al otro lado, otro desconocido. El que se repatingaba en el diván fumaba una pipa. Hombre corpulento, de ancha cara, corta estatura y aspecto contrariado. Demetrio al instante dejó las pistolas sobre la cómoda y con el corazón desfallecido entró en el cuarto azul. —¡Ay! —gritó espantada Grushinka, que fue la primera en verlo. Demetrio se dirigió a grandes pasos hacia la mesa. —Señores —dijo en alta voz, pero entrecortando las palabras—, yo, no ocurre nada, no tengan ustedes miedo —añadió, dirigiéndose a Grushinka, que inclinaba hacia Kalganov, se agarró al brazo de este. —¿Un viajero como yo puede permanecer aquí con ustedes solo hasta el amanecer? —¡Demetrio! —¡Pero es usted! —exclamó Kalganov—. —¡Bienvenido! ¡Siéntese! ¡No faltaba más! —Gracias, querido mío. —¿Le consta a usted cuánto lo estimo? —añadió Demetrio con alegre solicitud. —Yo anhelaba pasar mis últimas horas en esta habitación, donde adoré a mi reina. —Es mi última noche. Bebamos como buenos amigos. Traigo dinero —y sacó su fajo de billetes—. Como la otra vez, quiero música, algazara. De pronto, Demetrio cayó inesperadamente sobre una silla y, estallando en copioso llanto, volvió la cara hacia la pared y se agarró al respaldo de la misma. «¿Otra vez?», dijo Grushinka con tono de reproche. «Lo mismo hacías en mi casa sin que supiera comprenderte. Comenzaste a llorar una vez más y ahora vuelves a las mismas. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué lloras? Si no hay motivo todavía», añadió con aire enigmático, recalcando las últimas palabras. «Alégrate. Yo estoy muy contenta de que hayas venido. Quiero que estés con nosotros», dijo imperiosamente. «Y si él se fuese, me iría con él», añadió con los ojos encendidos. «Los deseos de mi reina son órdenes», declaró el polaco, besando la mano de Grushinka. «Le ruego que permanezca entre nosotros», dijo atentamente a Demetrio. «Mejor que la champaña es que hayas venido tú. Esto está aburrido. ¿Has venido a divertirme? ¿De dónde sacaste ese dinero? Guárdatelo». Los billetes que Demetrio tenía estrujados entre sus manos atraían la atención, sobre todo la de los polacos, pero los ocultó rápidamente en su bolsillo enrojeciendo. Demetrio parecía haberlo olvidado todo y reía constantemente mirando a Grushinka, a la cual se había aproximado. El polaco de Grushinka no sentía la menor sombra de celos. Nada había comprendido del tono enigmático de ella. Solo vio que ella estaba muy hermosa y que se lo había perdonado todo. Se extasiaba viéndola beber. Kalganov se daba clara cuenta de las relaciones de Demetrio con Grushinka y adivinaba las del polaco, pero esto no le interesaba gran cosa. Solo pensaba en Máximo. Había llegado con él a la posada por casualidad y allí conoció a los dos polacos. Estuvo una vez en casa de Grushinka, a la que no gustó. Hasta la llegada de Demetrio se mostró cariñosa con él, pero Kalganov reveló indiferencia. Tenía 20 años, vestía elegantemente, era un muchacho guapo de expresión pensativa. Bebieron cuanto quisieron y apostaron jugando con cartas hasta que Demetrio perdió casi todo su capital. Demetrio miraba a todo el mundo alternativamente. Algo llamó su atención en la mirada de Grushinka, a tiempo que una idea nueva y extraña hería su imaginación. Demetrio se aproximó a su rival polaco y, dándole un golpe en el hombro, le dijo: «Ilustre señor, dos palabras». «¿Qué deseas?». «Ven conmigo a otra sala. He de decirte algo que te agradará». El polaco, lleno de extrañeza, miró a Demetrio receloso, pero accedió enseguida, a condición de que lo acompañase Brulevsky. «¿Es tu matón? Bueno, que venga también. Necesito hablarle. Salgamos, señores». «¿A dónde van?», preguntó Grushinka. «Volvemos enseguida», contestó Demetrio. Su semblante respiraba resolución y valor, contrastando con el aspecto que ofrecía a su llegada. Al cabo de un tiempo, los polacos en compañía de Demetrio regresaron a la mesa. «Pani Agrafevna, yo he venido aquí para olvidar el pasado y perdonarlo todo hasta hoy», dijo enfadado el polaco pequeño. «¿Cómo perdonar? ¿Que has venido para perdonarme?», interrumpió Grushinka y se levantó. «Eso mismo, Pani, pues soy hombre de corazón generoso. Pero me ofende la presencia de tus amantes. Demetrio me ha ofrecido 3.000 rublos para que me marche. Yo le he escupido la cara». «¿Cómo? ¿Te ha ofrecido dinero por mí? ¿Es verdad, Demetrio? ¿Te has atrevido? ¿Es que acaso me vendo?». «Señores», exclamó Demetrio, «esta mujer es honrada y no he sido nunca su amante. Tú has mentido. ¿Quién te autoriza para defenderme delante de él? Me basto yo. Si he sido honrada, no fue por virtud ni tampoco por miedo a Cosme. Ha sido por tener el derecho de llamar alguna vez miserable a este hombre». «¿De verdad ha rechazado el dinero?». «Al contrario, aceptaba. Solo que quería los 3.000 enseguida, y yo no le daba más que 700 a cuenta». «Todo está claro. Ha sabido que tengo dinero y por eso venía a casarse». «Pani Agripina, yo soy un caballero, un slaji polaco y no un lashtag. He venido aquí para casarme, pero no eres ya la misma de entonces. Me he encontrado con una mujer impúdica y caprichosa». «Vuélvete a donde estabas. Daré orden de que te echen de aquí. Bien necia he sido sacrificándome 5 años. Cayó sobre el diván y ocultó su rostro con las manos. El patrón, que acechaba desde hacía un rato, adivinando por los gritos la disputa, entró al instante. «¿Quién eres tú para gritar en esta casa?», dijo apostrofando a Brulevsky. «¡Bruto! ¡Bruto, eh! A ver la baraja con la que jugabas. Te he dado una baraja nueva precintada. ¿Qué has hecho de ella? Has jugado con cartas señaladas. Demasiado sabes que ese es un delito como el de la moneda falsa, que se castiga enviándote a la Siberia. Y acercándose al diván, metió la mano entre el respaldo y un almohadón y sacó la baraja presentada que estaba intacta. «Aquí está mi baraja nueva», dijo enseñándola a todos. «Le he descubierto la maniobra. He visto cuando sustituía las cartas por las suyas. Eres un bribón y no un señor». «Y yo he visto al otro hacer trampas», dijo Kalganov. «¡Ah, qué vergüenza, qué vergüenza! Señor, qué ruin se ha vuelto», dijo indignada Grushinka. «Ya lo sospechaba yo», añadió Demetrio. «Demetrio», dijo Trifón, «que te devuelva el dinero que te ha robado». «Yo les regalo mis 50 rublos», declaró Kalganov. «Y yo, mis 200, que les sirva de socorro». «¡Bravo, Demetrio, gran corazón!», gritó Grushinka, con un tono en el que se descubría una viva contrariedad. El polaco pequeño, rojo de la ira, pero sin ceder en su actitud de hombre digno, se dirigió hacia la puerta. Ya en ella se detuvo y gritó a Grushinka en polaco, «Si quieres seguirme, ven, si no, adiós». Gravemente, ahogándolo de indignación, herido en su amor propio, salió de la estancia. En aquel instante comenzó una fiesta desenfrenada, casi una orgía. La primera en pedir bebida fue Grushinka. «Quiero emborracharme como la otra vez. ¿Te acuerdas, Demetrio, cuando nos conocimos?» Demetrio casi deliraba. Presentía su felicidad. De repente le comenzó a doler la cabeza y salió a la galería que rodeaba una parte del edificio. El aire fresco lo serenó un poco. Solo, en la oscuridad, apoyó la cabeza entre sus dos manos. Sus ideas, dispersas, se agruparon y todo se aclaró con una luz terrible. «Sí, debo matarme. O ahora o nunca». Yendo a Macroyé, le pesaba sobre la conciencia la vergüenza, el robo cometido y la sangre derramada. Pero con estas pesadumbres se sentía más satisfecho porque todo había concluido. Ese fantasma terrible, ese hombre fatal, el amante de antaño, había desaparecido sin dejar rastro. «Señor, resucita al que yace allí en el jardín. Aparta de mis labios este amargo cáliz. Tú que has hecho milagros para pecadores como yo, ¿vivirá el viejo? Si viviese, limpiaría la vergüenza que me mancha, restituiría el dinero robado. ¡Maldición!». Al entrar nuevamente en la estancia, encontró a Grushinka sentada sobre una maleta, con la cabeza reclinada en la cama, llorando amargamente, y se esforzaba en ahogar sus sollozos. Con un gesto pidió a Demetrio que se acercase y le cogió la mano. «Demetrio, era él a quien amaba. No he cesado de amarlo durante 5 años. ¿Era su amor o mi venganza lo que acariciaba? Entonces tenía yo 16 años, y era tan cariñoso, tan alegre. Ahora ya no es el mismo, ni el rostro siquiera que ya no reconozco. Demetrio, amor mío, no te marches, quiero hablarte. Adivina a quién amo. Cuando entró mi amor, desfalleció mi espíritu. Necia, si es ahora cuando llega tu amado», me dijo el corazón. «¿Me perdonas, Demetrio? ¿Me amas tú ahora?». Se levantó y le puso las manos sobre los hombros. Mudo de felicidad, estaba contemplando sus ojos, su sonrisa. De pronto la estrechó entre sus brazos. «Voy a beber. Quiero emborracharme. Luego bailaré ebria», dijo Grushinka. Y Demetrio la siguió también hasta emborracharse. De repente oyó que una voz autoritaria lo llamaba. Demetrio pasó a la otra parte de la cocina y se detuvo. La sala estaba llena de nuevos personajes. Sintió como un temblor que se apoderaba de su cuerpo. Los había reconocido a todos. Ese anciano alto con abrigo y una escarapela en su gorra de uniforme es el comisario Miguel Makarich. Este señoritingo tuberculoso de calzado irreprochable es el fiscal suplente. Este otro pequeño con lentes era el juez. «¡El viejo!», gritó Demetrio con exaltación. «¡El viejo ensangrentado! ¡Ya comprendo!», y se dejó caer sobre su asiento. «¡Ah! ¿Luego sabes de qué se trata? ¡Parricida, monstruo! La sangre de tu anciano padre clama contra ti», rugió la voz del comisario. «Jamás hubiera esperado tal actitud de un funcionario de sus respetos». «Si esto es un delirio, señores», prosiguió el comisario. «Mírenlo ustedes. Borracho, durante la misma noche, junto a una mujer alegre, manchado con la sangre de su padre. Es un delirio. Señor teniente retirado Demetrio Karamazov, dese preso, dijo el joven juez. Se le acusa de haber asesinado esta noche a su padre, Teodoro Karamazov. Añadió algo más. Hizo lo mismo el fiscal, pero Demetrio escuchaba y miraba a todos como entontecido. Pedro Perjotin había denunciado a Demetrio ante la comisaría luego de haber interrogado a Fenia, de quien supo que Demetrio se había llevado el majador y había vuelto sin él con las manos ensangrentadas, y luego de que la señora Joylakov le hubiera asegurado a Perjotin que en ningún momento hizo préstamo alguno a Demetrio. Sin embargo, cuando entró Perjotin en casa del comisario, se sorprendió al advertir que ya todos estaban enterados y discutían el suceso acaloradamente. He aquí como se había sabido. A los gritos de Smerdiakov, Marta Ignatievna, la esposa de Gregorio, no obstante lo profundo de su sueño, se despertó súbitamente. Nunca pudo acostumbrarse a los gritos del epiléptico, precursores de la crisis que le causaban pavor. Asustada, llamó a Gregorio, recordando en aquel instante que, al despertarse ella, su marido no estaba en la cama. Salió y llamó tímidamente, oyendo en el silencio de la noche lejanos gemidos. Aguzó el oído y advirtió que los lamentos procedentes del jardín se repetían. Se aproximó entonces y oyó claramente a Gregorio que la llamaba. «Marta, Marta», con voz quejumbrosa y débil. «Dios mío, ten piedad de nosotros», murmuró Marta, lanzándose en dirección de Gregorio. Lo encontró en tierra y el viejo, vuelto en sí, tuvo que arrastrarse largo trecho, perdiendo el sentido varias veces. Marta descubrió enseguida que se hallaba cubierto de sangre y comenzó a gritar mientras Gregorio exhalaba débilmente palabras entrecortadas. «Muerto. Su padre muerto. ¡Corre, llama!» Pero Marta no se dominaba. De pronto vio la ventana de su amo abierta e iluminaba, y corrió y empezó a llamar a Teodoro Karamazov. Al mirar la habitación de su amo, se ofreció ante ella un cuadro espantoso. Teodoro, inerte, estaba tendido de espaldas y ensangrentaba sus ropas de dormir y su camisa blanca. La vela encendida sobre la mesa iluminaba vivamente la faz del muerto. Enloquecida, Marta salió corriendo del jardín. Abrió la puerta cochera y se dirigió a casa de María Kondratievna. Las dos vecinas, madre e hija, dormían, pero a los golpes repetidos en la ventana despertaron. Marta, con palabras incoherentes, les refirió el suceso y les pidió auxilio. Foma, el cazador de costumbres vagabundas, dormía allí aquella noche. Se le hizo levantar y todos se dirigieron al lugar del crimen. Llegados junto a Gregorio, las dos mujeres, con ayuda de Foma, lo trasladaron al pabellón. Lavaron la cabeza, reanimándose Gregorio. Ante todo preguntó si Teodoro Karamazov vivía aún. Las mujeres y el soldado volvieron al jardín y vieron que no solo la ventana, sino la puerta de su alcoba, estaban abiertas de par en par, cuando, desde hacía una semana, el señor se cerraba dando dos vueltas a la llave todas las noches y no hubiera abierto a nadie, bajo ningún pretexto, ni aún al mismo Gregorio. Temiendo las consecuencias, no se atrevieron a acercarse a Teodoro Karamazov. María Kondratievna, por orden de Gregorio, fue a casa del comisario a dar la voz de alarma. Hacía 5 minutos que se hallaba hablando con Makarich, denunciando los hechos, cuando llegó Pedro Perjotin, de suerte que éste pudo servir de testigo ocular, confirmando con su relato las sospechas contra el presunto autor del crimen. Teodoro Karamazov tenía fracturado el cráneo. ¿Pero con qué arma lo habían golpeado? Probablemente con la misma que después sirvió para agredir a Gregorio. Sirviéndose de una linterna, hallaron cerca de la empalizada la mano de Almirés. Ningún desorden se advertía en la habitación de Teodoro. Solo se encontró detrás del biombo, cerca de la cama, un sobre grande que iba dirigido a Grushinka. El sobre, con 3 grandes sellos, estaba roto y vacío. Llamó la atención de los magistrados lo que Demetrio había dicho a Perjotin, y que éste reproducía en su declaración, esto es, la posibilidad de que Demetrio se suicidase al amanecer por lo que había dejado escrito, por sus propias palabras, y por el hecho de llevar consigo una pistola cargada. Era preciso, pues, correr a Mokroye para detener al criminal antes de que pudiera realizar su proyecto. «Todo está claro», repetía el fiscal excitado. «Estos calaveras suelen suicidarse al fin de una orgía». Demetrio miró a todos, huraño, sin comprender lo que decían. De pronto se irguió y gritó agitando los brazos al aire. «Yo no he matado a mi padre, no he derramado su sangre. Pensé matarlo, pero soy inocente. No he sido yo». No había terminado estas palabras cuando apareció Grushinka entre las cortinas y se arrojó a los pies del comisario. «¡Soy yo la maldita, la culpable!», gritó llorando. «Por mí ha muerto el pobre anciano a quien yo torturé. Mía es la mayor culpa». «Sí, mujer depravada. Eres una miserable», vociferó el comisario, amenazándola con los puños. «Que nos castiguen juntos», continuaba Grushinka aún arrodillada. «Que nos ejecuten juntos. Estoy dispuesta a morir por él». «Grushinka, mi vida, mi sangre, mi tesoro», exclamó Demetrio, arrodillándose junto a ella y abrazándola. «No le crean, es inocente, inocente». Los separaron a la fuerza llevándoselos. Desfalleció Demetrio de tal modo que cuando volvió a darse cuenta de la realidad, se halló rodeado de policías y sentado ante una mesa. Frente a él, sentado también, Nicolás Nedudov, el juez de instrucción, le ofrecía cortésmente un vaso con agua.